que nada, gracias por venir a acompañarnos, sabiendo que todos tienen ocupaciones. El día ya planificado. Esta manifestación es sin fin político. Y hoy les tocó este gobierno, pero podría haber sido cualquier gobierno que esté de turno. Nosotros no podemos dejar pasar otra negligencia y lo que se busca es enclarecer lo que sucedió ese día con Leo, con el lamentable deceso de Axel. La mamá necesita una respuesta y como pueblo necesitamos las mejoras del hospital para que no vuelva a ocurrir casos como estos y que nuestra salud no se vea en riesgo. Por no contar el nosocomio con especialistas las 24 horas, como pediatras, cirujanos, traumatólogos, equipos rayos como radiografías, ecógrafos. ¿Cómo es posible que a veces no tengan hilos para suturas, abocar, etcétera? Este hospital tiene una amplia cobertura. Va desde Pocho a las Rabonas, Pampa de Achala y a todos los visitantes que están de paso. Señor gobernador, le sugerimos, no cierre el modular, transfórmelos en consultorios, que funcione para el bien de la comunidad. La familia Mercado Nievas no tiene nada personal con el intendente y las autoridades que lo acompañan. Se pone a su disposición si necesita de nuestra opinión para mejoras y que la muerte de Axel no quede en el olvido y de ninguna de las víctimas que pasó por negligencia. Que esto sucesivo sirva para abrir puertas y mejoras en el sistema de salud. Y les vuelvo a reiterar a toda la gente que esta marcha va a ser pacífica. No vamos a agredir a nadie y por eso mismo se van a hacer cortes cada 10 o 15 minutos para que sea todo pacífico y no tengamos problemas con nadie. Muchas gracias. Este va a ser el último corte. Le habíamos dado una estimulación de más o menos 30 minutos para que se haga presente alguna autoridad. Es que ya pasó el 30 minutos. Si no se hace presente nadie, corta definitivamente.